llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, yo soy Beatriz Moreno y estaré con ustedes compartiendo en ¿Qué onda, Lucero? La actriz mexicana abre su corazón para recordar especiales momentos de su carrera artística. Sus telenovelas, sus experiencias en los estudios de grabación con Lucero y más. Imperdibles las secciones del programa Lucero Platica y Las Mexicanísimas. Sigue conectado en el programa de La Novia de América por lucero.com.mx. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de ¿Qué onda, Lucero? Yo soy Elvira Villasmil. Y yo, Marco Zurdaneta. Gracias por conectarse en lucero.com.mx para disfrutar de las mejores canciones de La Novia de América. Desde Maracaibo, Venezuela, saludamos a todos los que sintonizan este programa en cualquier lugar del mundo. Esperamos que les guste esta emisión en la que nos acompaña la queridísima actriz mexicana Beatriz Moreno. Beatriz Moreno tiene más de 30 años de carrera artística encarnando inolvidables personajes para la televisión, el teatro y el cine. En ¿Qué onda, Lucero? Conversamos sobre su participación en la telenovela Ni contigo ni sin ti del 2011. Y recordaremos otros tres momentos importantes en su trayectoria actoral. El primero de ellos fue su personaje de Lola, asistente de cocina en el internado donde vivía Isabel, a quien dio vida Lucero en la telenovela Chispita de 1982. Un año después, Beatriz Moreno y Lucero se volvieron a encontrar para filmar la película Coqueta, junto al cantante Pedro Fernández y el actor Elías Moreno, hermano de Beatriz. Eso fue en el año de 1983. Más tarde, la vida las juntó nuevamente en otro proyecto. Este proyecto fue la telenovela Alborada del año 2005, donde Beatriz dio vida a Dalgisa y Lucero se metió en la piel de María Hipólita Díaz. En esta emisión haremos un paseo por esos tres momentos, tres épocas distintas en la vida de ambas, que les permitieron cultivar una gran amistad. Además, tendremos las mejores canciones de Lucero. Esperamos que disfruten de la selección que hicimos para este episodio. Y las secciones de siempre, Lucero Platica y Las Mexicanísimas. Antes de hacer una pausa con lo mejor de La Novia de América, queremos invitarlos a interactuar directamente con Lucero a través de Twitter en @LuceroMéxico. También queremos agradecerles todos sus mensajes a través de @QueOndaLucero en Twitter y en Facebook. Ahora sí, vamos con música. Lo que vamos a escuchar a continuación pertenece al disco indispensable de Lucero, que presentó en el año 2010. Lucero nos canta Mi Refugio y Libertad. La conexión fue total, nada accidental. Desde el primer día hubo una perfecta sintonía. El destino de los dos fue tejido por Dios. Tú eres mi otra mitad, mi refugio y libertad. Fue de arriba entre los sueños, entre dormidos y despiertos. Si me abrazas me elevas, me bajas la luna llena.

tú quieras, mientras me quieras, hasta el final. Yo te prometo que te amaré toda la vida, quizá después. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Gracias por seguir conectados en lucero.com.mx, escuchando lo mejor de la Novedad América. Ya pronto conversamos con Beatriz Moreno. Antes, más música e información de la vida artística de Lucero. Los invitamos a revivir la época de Lucerito con una canción que está incluida en su disco de 1988. Lucero, no me hablen de él. No me hablen de él. Si es feliz, que le vaya bien. Bien, si es que tiene otro amor, no le guardo rencor y ya no. Hoy les cuenta mentiras para ver si me lastima. Lo conozco yo, lo conozco yo. Ella sabe que aún yo sigo nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si vienes de autocontrol. Son historia de amor. Hoy te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu amor. Lucero. 30 años de vida artística. En septiembre de 2011, Lucero es parte de La Voz México, un programa donde sus participantes destacan por sus habilidades vocales. En La Voz México, Lucero, junto con Alejandro Sanz, Alex Sintek y Espinosa Paz, encuentran y entrenan a la próxima estrella musical de México. Aunque esté hecha pedazos, aún tengo valor, me levanto en el acto, no te llevas mi honor. En 2011, el Departamento Latino de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores anunció la incorporación de Lucero a esta organización. Lucero es la autora del tema Dueña de tu Amor y todas las canciones de su disco Indispensable, que fue presentado en el 2010. Dueña de tu amor, dueña de tu razón, dueña de los días y las noches para amarnos. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Onda Lucero sigue al aire y ahora suenan las mexicanísimas. Lucero lleva la música de su país natal por todo el mundo con sumo orgullo. Por eso ha grabado ya 6 discos de corte ranchero y el mariachi siempre es parte de su presentación en vivo. Y en cada presentación el público aplaude su interpretación de los clásicos de la música mexicana, como los de José Alfredo Jiménez. Y entre ellos, este popurrí incluido en su disco de 1999, titulado Un Lucero en la México. Escuchemos La Media Vuelta, Qué Bonito Amor, Un Mundo Raro y No Volveré. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te ves en otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor y que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Porque

sin preguntarle un poco sobre este personaje que está desarrollando en la telenovela Ni Contigo Ni Sin Ti, que se está viendo en todo el continente a través del canal de las estrellas, donde interpreta usted a Clara Fernández de La Reguera, ¿verdad? Así es. Así es, yo soy la mamá del protagonista, que desgraciadamente mi personaje muere en el primer capítulo. Desgraciadamente para mí, porque yo hubiera querido estar en toda la novela. Realmente es un equipo que yo quiero mucho y admiro mucho. Nunca había trabajado con mamá, pero real es una productora maravillosa, que trata muy bien a su gente, que es creativa y que le deja a la gente que tenga, que se desarrolle. Y es un gran ser humano, o sea, tiene un buen trato con todos. Y bueno, yo hubiera querido estar en más. Supongo que pronto estaré con ella en alguna otra cosa, porque ya hay vínculo de trabajo. Y bueno, he estado viendo la telenovela y me parece que está muy bien lograda. Me parece que el melodrama y las situaciones cómicas se dan muy, muy gratamente. Y aunque se habla constantemente de mi personaje, porque pues el personaje de Eduardo Santa Marina, que es mi hijo, pues siempre está hablando de su mamá, pero pues realmente mi participación fue una actuación especial que hice con muchísimo gusto y muchísimo amor, porque quería estar en este equipo y porque además en esa telenovela mi hermano José Luis Moreno, por primera vez hace como director una novela completa. Ya había dirigido, pero partes en otras novelas, ¿no? Y esta es la primera que hace como director titular, o sea, desde el principio a fin. Qué bueno. Oiga, señora Beatriz, y coméntenos la relación de trabajo con el equipo de la telenovela en ese primer capítulo, y sobre todo con Eduardo Santa Marina, que es su hijo y quien interpreta en esta historia. Es mi hijo y es un bombón y yo lo quiero muchísimo. Yo a él lo conocí también desde que estaba en el CEA, estaba empezando, fue alumno de mi hermano. Y bueno, fuimos compañeros de trabajo en teatro y lo conocí desde muy jovencito. Y es una persona que tiene una calidez y un sentido del humor y una capacidad y un ánimo para trabajar, con el cual yo me identifico mucho. Entonces fue muy grato, muy muy grato la verdad trabajar con él, porque sí hubo clic, hubo esa comunicación y fueron un par de días gloriosos que estuvimos trabajando juntos. Señora Beatriz, así como vio crecer Eduardo Santa Marina a lo largo de su larga trayectoria artística, supongo que nos imaginamos que ha visto crecer a tantos otros talentos, los ha visto desarrollarse allí a su lado, seguramente usted siempre dictando cátedra en el estudio de grabación. Y además, bueno, es parte usted de una familia de talentos, de actores, de artistas. ¿Recuerda cuándo conoció a Lucero en Chispita, que ha sido otra de las personas que usted ha visto crecer a lo largo de ya 30 años de carrera artística? Así es, bueno, a Lucero la conocí, pues ella estaba muy chiquilla. Yo por primera vez cuando la vi en un programa que se llamaba Chiquilla, me parece, o ella, ya no me acuerdo cuál de los dos fue donde la vi. Dije, pero qué niña más hermosa, qué niña más carismática. Ahí me cautivó. Y poquito tiempo después me hablaron para Chispita y ahí ya la conocí a ella. También el primer día, aparte de que ya estaba bien cautivada por su imagen, me acabó de cautivar y me enredó y me atarantó y me encantó. Y bueno, yo ya quedé enamorada de ella, ¿no? Porque era como niña era con una energía, bueno, y como adulta también tiene una energía maravillosa. No ha dejado de ser niña por un lado, ¿no? Y por otro lado es una mujer madura que se desenvuelve ya con muchísima madurez, valga la redundancia, ¿no? Entonces aquí en Chispita, pues fue muy grato trabajar con ella también. El primer día que llegamos ahí, me acuerdo que empecé a dar una lectura, un ensayo. Tenía una voz agudita, agudita, agudita, agudita. El primer día dije, ay, ojalá que no hable todo el tiempo así. Siempre así como tan agudito. No, aprendió muy rápido a modular. Digo, tenía la voz aguda porque era una niñita, ¿no? Pero con una capacidad de ir absorbiendo las cosas y de ir manejándolas. Y además la belleza que tiene y la calidad, la manera de relacionarse. Una niña de una simpatía y un carisma impresionante. Luego hicimos muy buena amistad, ¿no? Y de eso precisamente. Era un personaje que la ayudaba y la apoyaba y hacía travesuras con ella. Entonces ya se cuenta que era otra niña chiquita igual que ella. Y pues nos divertíamos mucho en el foro. Y se veía en la telenovela, doña Beatriz, la empatía que ustedes hacían juntas, ¿no? Siempre todas las travesuras que Isabel, el papel que interpretaba Lucerito, siempre estaba apoyado por Lola, ¿no? Que en este caso usted lo representaba. Sí, así es. Había una muy buena relación entre los personajes y entre nosotras, ¿no? Realmente uno ve muy buena relación con todos los personajes, con todos los actores de la novela. Oiga, bueno, ella y yo estamos todo el tiempo juntas y pues fue rico, sí. Doña Beatriz, ¿usted tenía ya claro o tenía esa visión para visualizar ese éxito que iba a tener esa telenovela? Se ha repetido en muchos países como Brasil, por ejemplo, tantas veces. Acá en Venezuela fue un éxito que 10 años después se repitió nuevamente en otro canal. ¿Ya usted tenía esa visión para ver que era una gran historia y que Lucerito pues iba a ser una gran actriz? Bueno, la visión de la telenovela lo teníamos, el deseo de que fuera una gran historia. Nosotros sentíamos que tenía los ingredientes, pero bueno, el sentir al tener la visión, yo estaba empezando mi carrera, no tenía el poco o mucho colmillo que puedo tener ahora, que todavía me puedo equivocar, pensando que algo va a ser muy bueno y es bueno, pero no tiene la respuesta que hubiéramos querido, ¿no? Eso es bien, muy difícil saberlo. De hecho, no se puede saber. Teníamos el deseo, veíamos los ingredientes y finalmente el resultado nos rebasó. Sí, fue mucho más espectacular de lo que estábamos pensando y eso fue rico. Eso fue rico porque nos hizo permanecer más tiempo juntos trabajando. Y en cuanto a Lucero, sí, yo desde que la vi dije, esta niña tiene el potencial, el talento y el carisma para llegar muy lejos. Y creo que ahí sí no me equivoqué porque ha hecho una carrera maravillosa. Incluso yo siempre digo que es la única persona que yo conozco, pero para que Pedrito Fernández también, que han pasado de niños estrellas a adultos estrellas sin descomponerse en el camino, ni físicamente ni emocionalmente. Wow. Han llevado una trayectoria artística sin brincos, ¿no? Sino que ha fluido muy bien. Y como persona lo han sabido llevar. Lo han sabido llevar porque no se ha alocado, porque no se le ha subido, porque ha tenido los pies en la tierra. Y su evolución como persona y como actriz y cantante ha sido muy buena. Señora Beatriz, se nos eriza la piel al oírla comentar esas anécdotas, esas impresiones suyas acerca de Lucero y de Pedro Fernández, que verdaderamente han llevado a lo largo de más de 30 años ya carreras impecables, en carreras artísticas impecables. ¿Qué le parece si escuchamos, si revivimos esas emociones de esa exitosa telenovela Chispita, escuchando esa canción que Lucero interpretó junto con el grupo Timbiriche? ¡Ay, qué maravilla! Uy, me vas a hacer echar un brinco para atrás. Me parece muy bien. Perfecto, entonces escuchemos Chispita. Chispita, es todo el amor. Chispita, es una canción que envuelve de alegría al corazón. Chispita, muy sola quedó. Chispita, jamás entendió. Yeah. Wow, Marcos, qué emoción es, señora Beatriz, recordar Chispita y escuchar esa canción, ¿no? Yo con ese tema, bueno, Ay, sí, muy emotivo porque sí, de verdad me hiciste echar un brinco para atrás y regresar a aquellos tiempos. Ah, nosotros también, señora Beatriz, nos echamos ese brinco para atrás. Mire, pero recordando y siguiendo haciendo historia, recordamos su participación también en el cine, junto a Lucerito y Pedrito Fernández, una película que llegó acá a Venezuela, fue un gran éxito y me imagino que en tantos países también, esa gran película Coqueta, también donde compartió con otros grandes actores. Coméntenos sobre su participación allí. Ay, pues para mí creo que también fue algo muy... Han sido como... en una película como esa y como Chispita, son como momentos de juego placentero, un trabajo muy rico, muy pleno, muy divertido. Trabajar una vez más con Lucero, una vez más con mi hermano y con Pedrito, que es encantador, y con toda la familia Galindo, que son los productores, Daniel Galindo y todas sus hijas y todos los productores de la novela, digo, de la novela, de la película. Pues ahí tocamos muchas cosas muy divertidas en cuanto a todo el juego con Lucero y con Pedrito. Y después el melodrama, porque finalmente pues es un melodrama y pues toda la historia donde ella enferma y termina y muere, pues es muy triste, ¿no? Pero creo yo que quedó como muy redondita, como que es una película muy redonda en la que jugamos mucho con esta historia de amor de estos dos niños pubertos que empiezan a vivir con toda esta alegría, para bueno, después terminar en un final melodramático. Creo que fue lindo, y fue muy lindo volver a trabajar con ellos y tocar estos diferentes aspectos actorales, ¿no? Y convivir con ellos en su tránsito entre la niñez y la adolescencia. Señora, porque se pasean travesuras y jugar con ellos, todo fue muy grato. Exacto, allí iba, ¿no? Eran dos adolescentes, Lucerito y Pedrito Fernández. Y además no eran dos adolescentes cualquiera, eran dos adolescentes ídolos de toda una, con fanáticos en todo el continente, ¿no? En México sobre todo. Eran muy conocidos, Pedrito desde La Mochila Azul, Lucerito con Chispita y todas sus participaciones en la televisión. ¿Cómo era trabajar con esos dos niños estrella? Jugar con ellos, porque en ningún momento yo sentía que estaba trabajando con dos niños estrellas, porque no se comportaban como dos niños estrellas, ¿no? Eran dos niños talentosos, dos niños que se divertían cantando y se divertían bailando y se divertían haciendo travesuras como todos los demás. Y pues si se topaban con un grupo de gente, pues ahí nos quedamos parados 2 horas hasta que acababan de dar autógrafos y fotos y firmar y no se cansaba nunca y nunca le hacían una grosería a nadie y pues era pues muy rico de verdad porque era no sentías que estabas así con dos niños que te creyeran especiales, nunca te creyeran especiales, era muy grato. Señora Beatriz, ustedes se atrevían, ¿no?, con esta película a hacer una historia diferente, ¿no? La protagonista, que era Lucerito, moría al final, ¿no? ¿Qué le parece a usted hoy en día, 22 años después aproximadamente, más de 20 años, que sea un éxito todavía tan importante que todavía se repita en algunos canales de televisión, por cable inclusive, y que incluso la película se venda en DVD y todavía hayan jóvenes que las compren, ¿no? Pues a mí me parece fantástico, porque pues finalmente es el reconocimiento a un trabajo que se hizo y que se hizo bien, se hizo de corazón, se hizo con talento, con ganas y se hizo de verdad. Entonces al hacerse de verdad, esto resulta un producto que pues no pasa de tiempo, no pasa de moda, ¿no? Es un melodrama que resulta agradable, que resulta redondo, y qué bueno que generaciones después se sigan comprando y la gente se siga identificando y que los chavos sigan queriendo verla, ¿no? Los nuevos chavos, las nuevas generaciones que ahora tienen la edad de los protagonistas, supongo que Sí, a mí me dicen cada rato, oye, te acabo de ver de Coqueta, oye, es que la pasaron acá, es que la volvieron a pasar acá. Oye, y pues eso para mí es la verdad, es muy grato. Siempre el reconocimiento del trabajo que hace uno es muy grato y y pues al cabo del tiempo, pues digo, qué rico, qué maravilla que tuve la oportunidad que me dieran el regalo de estar ahí, el compartir con estos chicos maravillosos, actores, compañeros, productores, con todo el equipo, ¿no? Pero estamos hablando precisamente de ellos, ¿no? Estoy muy agradecida por eso y estoy muy contenta de que te hayan cruzado en mi vida y haberme cruzado una vez. Wow, de verdad que es emocionante escucharla. Se lo repito nuevamente y me atrevo a preguntarle, ¿se acuerda de la canción? Coqueta. ¿La chispita? Coqueta. Todo el amor. Ah, la de Coqueta. Ajá. Me gusta tu mirada de Coqueta. ¡Wow! ¡Qué memoria! Y así como seguimos viendo la película nuevamente, tantos años después se sigue repitiendo y la gente la sigue disfrutando y usted sigue recibiendo halagos por su participación, por la historia, por todo lo que significó la película. Nosotros seguimos escuchando la canción. Así que, ¿qué le parece si ponemos entonces en este programa En qué onda Lucero Coqueta? Me parece de la vida, también. Entonces, ¿otro brinquito para atrás? Otro brinquito para atrás, escuchemos Coqueta. Pero brinco para atrás. Escuchemos a Pedrito Fernández, Coqueta. Todas las mañanas yo te veo llegar, cuando tu perrito sacas a pasear, y por más que busco la oportunidad, no te puedo saludar, porque cuando me acerco te tienes que marchar. Por las tardes yo te admiro una vez más, pasas coqueteando al caminar, con tu minifalda llamas la atención de todos los muchachos de mi edad. Coqueta, te deben de llamar. Coqueta, me gusta tu mirada de coqueta, me gusta tu sonrisa indiscreta, me gusta cómo sabes coquetear. Coqueta, te digo cuando vas en bicicleta, te digo cuando subes la banqueta, te digo cuando yo te veo bailar. Todas las mañanas yo te veo llegar, cuando tu perrito sacas a pasear, y por más que busco la oportunidad, no te puedo saludar, porque cuando me acerco te tienes que marchar. Por las tardes yo te admiro una vez más, pasas coqueteando al caminar, con tu minifalda llamas la atención de todos los muchachos de mi edad. Coqueta, te deben de llamar. Coqueta, me gusta tu mirada de coqueta, me gusta tu sonrisa indiscreta, me gusta cómo sabes coquetear. Coqueta, te digo cuando vas en bicicleta, te digo cuando subes la banqueta, te digo cuando yo te veo bailar. Todas las mañanas yo te veo llegar, cuando tu perrito sacas a pasear, y por más que busco la oportunidad, no te puedo saludar, porque cuando me acerco te tienes que marchar. Por las tardes yo te admiro una vez más, pasas coqueteando al caminar, con tu minifalda llamas la atención de todos los muchachos de mi edad. Coqueta, te deben de llamar. Coqueta, me gusta tu mirada de coqueta, me gusta tu sonrisa indiscreta, me gusta cómo sabes coquetear. Coqueta, te digo cuando vas en bicicleta, te digo cuando subes la banqueta, te digo cuando yo te veo bailar. Elvira, emocionadísimo con ese tema de Coqueta. Y bueno, también nuestra invitada de hoy, Beatriz Moreno, acababa de cantar un poquito de ese tema y nos hizo emocionar a todos. Wow, de verdad que excelente tema. Y además, bueno, la vocecita de Pedrito Fernández, escucho la canción y me imagino las escenas de la película de ellos, con ellos dos. Sí, ¿verdad? Oiga, doña Beatriz, y posteriormente, 20 años después, se vuelve a reencontrar con Lucero, una telenovela maravillosa que, bueno, acá en Venezuela pues fue un gran éxito, en Argentina, en tantos lugares, Alborada. Ay, sí, maravilloso. Ahí Aquí le están repitiendo y bueno, ahora a 20 años estoy viendo de repente y digo, ay, caray, no era nada más el amor de que yo estaba metida estaba yo metida y enamorada de lo que estaba haciendo y bueno, me parecía maravilloso. Ya viéndola afuera y con perspectiva a 20 años, sirve la gran calidad que tiene la telenovela. La calidad de producción, la calidad de dirección, el elenco está muy bien escogido, creo que todos estábamos donde teníamos que estar y bueno la evolución de Lucero como actriz, ya no hablando de Lucerito, sino de Lucero, sino ya la mujer que da un salto y que actoralmente crece de una manera impresionante y que a mí me parece que está maravillosa y que trabajamos juntas, bueno, delicioso. Oiga, doña Beatriz, y cuando usted estaba allí siempre con Hipólita, que de paso la felicito por su personaje porque usted interpretaba una española y hablaba ese acento en Adalgisa, pues como Adalgisa hablaba el español perfecto, ¿no? ¿Fue muy difícil para usted? Pues estuve trabajándolo bastante. Llenándola de programas de radio y de televisión española, escuchando siempre. Y pues sí requiere de un trabajo. Como me decían, ay, ¿cómo le haces palabras como española o en otra que dices, pues de alemán? ¿Cómo le haces? Pues estudiando. No, en serio, ¿cómo le haces? Pues estudiando. No, pero ¿cómo le haces? Estudiando. Hay que estudiar, hay que estar leyendo, estar pendiente de todo eso. Pero bueno, finalmente, ya que está uno metido en el personaje, ya va fluyendo. Oye, oiga Beatriz, y cuando ustedes, que en casi todas las escenas usted está siempre con Lucero, recordaban de repente esas escenas donde Lola siempre estaba con Lucerito, ¿no? Porque En Chispita. Sí, claro, por supuesto, teníamos nuestras tardes de nostalgia platicando de aquello y viéndonos mucho de todas las anécdotas y todo eso, ¿no? Y esta, pues en virtud de que también mi personaje en este momento en la Alborada, pues era un personaje que estaba cerca de ella todo el tiempo y que la protegía y que era su, ¿cómo se dice? Se me olvida la palabra, que la solapa en algunas cositas y su cómplice, pero al mismo tiempo su protectora y al mismo tiempo la regañaba, pues era un poquito como Lola en aquella época, ¿no? Entonces, a 20 años en una historia como ya no infantil, sino una historia de personajes maduros que se enfrentan a la vida en otras circunstancias, pues es como volvernos a encontrar también en la vida en otras circunstancias, ¿no? Ya me encuentro con una mujer que no ha dejado, que no ha perdido a su niña y que es maravillosa y que está compartiendo esa niña con sus hijos, ¿no? Y que sigue jugando, pero es muy responsable y sigue poniendo alegría en el trabajo y sigue creando buen ambiente y rompiendo hielos y tensiones cuando hay exceso de trabajo, ¿no? Y siempre con más sonrisa, siempre con una buena energía y pues trabajando juntas a gusto, rico, haciendo un trabajo serio de actrices, ¿no? Eso es muy, muy rico. Muy rico porque sí me encontré con una mujer que evolucionó y que maduró y con la que se puede trabajar en otras profundidades actorales. Betty, y es muy rico también para nosotros y seguramente para todos nuestros radioescuchas poner de relieve todas estas anécdotas, todas estas experiencias vividas en Chispita, en Coqueta y ahora en Alborada, que también en Venezuela se está retransmitiendo, la señal del Canal de las Estrellas la están viendo en toda Latinoamérica y estamos disfrutando de esa superproducción que bueno, que tantas satisfacciones les dejó a ustedes como actores, ¿no? Pero ¿sabes qué me sorprende a mí, Beatriz? que de Chispita a Alborada tú estás igualita. ¿Cómo haces? Ay, muchas gracias. Sí, la que cambió fue el Lucero, ¿verdad? Yo le llevo un día le llevo una foto de Chispita y otra foto de reciente. ¿Quién ha cambiado? Definitivamente. Los años pasan por ti, por mí, ¿no? Ciertamente. Porque la que cambió fue ella, realmente. Esta luna de los dos desaparece, hasta el viento se llevó mi para siempre. Ni siquiera el eco de tu voz retumba en la pared. Navegando por el mar de mi subconsciente, me olvidaba que ahora soy independiente, con todo el tiempo para mí. ¿De qué me sirve tanto si no estás aquí? Ahora estoy sin ti, sin antes, sin después. Telenovelas de época realmente requieren un trabajo mayor, quizás un trabajo mayor, más cuidadoso con respecto a una telenovela ambientada en la época contemporánea, ¿no? ¿Ustedes cómo vivían esa experiencia de usar ropa de dos siglos atrás? No sé si tiene alguna anécdota en particular, alguna experiencia vivida relacionada con el set de grabación. Bueno, mi mayor experiencia así de complicación con todo eso fue que empezando la novela, cuando yo me dijo Carla que si sabía montar, yo dije, ay Dios, me había caído un caballo hacía mucho, yo me fui a tomar un curso, pero al subirme al caballo se me fracturó una vértebra, se me aplastó una vértebra. Entonces toda me la eché con un corsé de fierro para no lastimarme al cargar al niño, ¿no? Para poder correr y todo eso, ¿no? Entonces, no nada más era la ropa de época, sino que traía yo un corsé que era muy, muy incómodo. Muy incómodo, muy doloroso, muy incómodo, pero al mismo tiempo me ayudaba a manejar toda esta cuestión de la ropa, o más bien la ropa me ayudaba a que no se diera el corsé y que pudiera yo trabajar así, ¿no? Entonces, pues como anécdota, yo nomás te diré el gran apoyo que recibí de parte de Carla por esta situación, y de Lucero también, y de todos, ¿no? Porque porque sí, es muy difícil con los vestuarios, el vestuario que pesa tanto, con las enormes faldas y todo, que era muy pesado, pues me ayudaban en situaciones que eran difíciles, ¿no? Oiga, doña Beatriz, una de las escenas de Alborada, bueno, quizás yo me esté adelantando a la historia porque la vi cuando se transmitió, ¿no? En la vez pasada, pero una de las escenas que me cautivó y me impresionó, en la cual usted también participó, era cuando María Hipólita iba a ser buscada por la Santa Inquisición y usted corría detrás de ella y ella iba amarrada y la llevaban, bueno, la iban a pasar al otro mundo, ¿no? Y usted la acompañaba allí con su bebé en los brazos, e incluso hay un momento en el cual usted cae arrodillada, pues cansada, ¿no? ¿Qué escena tan difícil, no? ¿La recuerda? Sí, claro, pues es que era muy impresionante. ¿Saben qué? Es que estaba tan bien escrita la novela, los personajes estaban tan bien estructurados, que eso me facilita a uno como actriz, porque yo me acuerdo que decía, bueno, yo me tengo que abrir nada más, entonces con abrirme a recibir, a pensar la mujer que está sintiendo, ¿no? De ver a su hija, a su vínculo, a su vínculo con el mundo, que Hipólita, en esas condiciones, y trayendo al niño en brazos, ¿qué haría en esas circunstancias? ¿Cómo se sentiría? Entonces, inmediatamente las emociones ahí están, ¿no? El chiste es que controlar que las emociones no le ganen a uno. Sí, son escenas muy complicadas, son muy difíciles, porque además, pues se repiten muchas veces, ¿no? Se repiten muchas veces y es de estar controlando a mucha gente, porque me acuerdo que venían otras personas corriendo atrás, y había soldados, y había, sí, usted en la plaza, en esa escena. Pero al mismo tiempo, pues, es muy gratificante poder hacer un trabajo así, tener ese material para poder interpretar, tener en manos, digamos, un personaje tan bien construido, en una historia tan bien construida, ¿no? Y bien dirigida y todo eso, ¿no? Bueno, y Alborada también tenía una gran canción interpretada por el maestro Plácido Domingo. ¿Qué le parece si echamos otro brinquito para atrás? Me parece muy bien. Y entonces recuerden, brinquemos para atrás y cuánticos para todos lados. Aquí está Plácido Domingo interpretando el tema de la telenovela Alborada. En el viaje de la vida todo puede suceder. Miedos, errores y dudas que no te dejan crecer. Hay tristezas, hay heridas, nubes que te impiden ver, hasta que un nuevo camino cielo azul de fe. Bueno, ya escuchábamos Alborada en la voz de Plácido Domingo, Marcos, y seguimos conversando con Beatriz Moreno, que sigue en la línea telefónica de ¿Qué Onda, Lucero? Así es. Bueno, doña Beatriz, nosotros tenemos que agradecerle muchísimo esta entrevista. De verdad que nos las hemos pasado muy bien. Y bueno, le quería hacer una pregunta. Usted, ya que ahorita nos demostró su capacidad de interpretar, ¿usted se sabe algunas canciones de Lucero? Híjole. Pues es que electricidad, bananina, excelente tema para que nos despidamos con él. Doña Beatriz. Pero antes de despedirnos, un mensaje para Lucero, que seguramente está escuchando este programa y ha disfrutado de todos sus recuerdos y todas sus anécdotas. Claro. Moverina, te quiero, te admiro y te deseo lo mejor del mundo. Felicidades. Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar. Es como bruma caliente que roza mi mente. ¿Qué será? No, no es un sueño, lo sé. Es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad. Cuando tú me me domina. Amigos, muchísimas gracias por permitirnos acompañarles en una nueva emisión de ¿Qué onda, Lucero? Gracias nuevamente por el apoyo que le brindan a este programa con su sintonía. La producción y conducción de este espacio lo hicimos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Ambos desde Maracaibo, Venezuela, para todos los que se conectan en lucero.com.mx. La voz que identifica este programa es la de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Recuerden que estamos en Twitter y en Facebook también conectados con ustedes para compartir información sobre Lucero y todo lo relacionado con cada emisión. Pronto habrá más sorpresas en ¿Qué onda, Lucero? Pero por ahora les decimos hasta luego con un tema del disco Mi Destino del año 2000. Lucero, mátame. Mátame, si ya me toca, mátame, apunta al corazón. Tus ojos dicen que